Rodolfo Aguiar, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hablo el Lobo aquí en el encuentro de Viedma, ¿cómo está? Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Bueno, buena noticia esta, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros decimos que es un triunfo de la lucha que llevan adelante los trabajadores y, por supuesto, que ha llevado adelante ATE en todos los organismos del Estado Nacional. Habíamos logrado la reincorporación de todos los trabajadores despedidos en la ANSES, en el SENASA, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en la Agencia Nacional de Pensiones, y por supuesto que en el caso de estos despedidos cesanteados en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, era un conflicto muy duro. Se despidieron trabajadores a nivel nacional en todas las provincias. Nosotros, en nuestro caso, habíamos reclamado la intervención del gobierno de la provincia de Río Negro, y finalmente llegó este encuentro con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi, en el que hemos podido firmar un acuerdo para dar inicio a un proceso de incorporación en el Estado provincial, como usted bien adelantó, de todos estos trabajadores que fueron despedidos en agricultura familiar. Lo importante es que esto es una respuesta inmediata para la tragedia que significa para cada uno de los empleadas, de los empleados y sus familias que habían quedado en la calle, pero sobre todo es una respuesta también para más de 12.000 pequeños productores que a lo largo, asentados a lo largo de más de 1.000.000 de hectáreas, habían quedado abandonados por el Estado Nacional sin la asistencia profesional, técnica, en los distintos procesos de su trabajo, fundamentalmente de la producción y de la comercialización de los distintos productos. Nos parece un avance trascendental, aunque también, por supuesto, hemos señalado que no vamos a dejar de reclamar y demandarle al gobierno nacional que en algún momento estos trabajadores sean reincorporados en puestos originarios. Claro, ese reclamo se mantiene, ¿no? Por supuesto, lo importante es que aquellos que sean absorbidos, que absorba la provincia, van a continuar realizando y cumpliendo las mismas tareas, desempeñando el importante rol que venían llevando adelante, sobre todo para una comunidad como es toda la región sur, que necesita de la presencia de este trabajo que realizaban todos aquellos trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Es una respuesta que se logra, es en la primer provincia que se logra esta respuesta. Nosotros tenemos entendido que a partir de las repercusiones que tuvo la noticia durante la jornada de ayer, serán soluciones similares las que ya se indaguen con estados provinciales en otros sitios del país. Ayer, ¿en qué condición van a ser contratados estos trabajadores por la provincia? Bueno, van a ser contratados, como son contratados todos los trabajadores en el estado provincial. Sin lugar a dudas, luego habrá que realizar una comparación en cuáles son sus ingresos, desde sus ingresos hasta, bueno, el régimen de derechos y deberes, claro, de licencias. Pero la precarización en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación también era un componente característico, por lo que entendemos que los trabajadores se van a ver beneficiados con el traspaso, digamos. Está. Eran trabajadores que trabajaban con los agricultores familiares. La provincia tiene una dependencia específica sobre el tema. Yo sabía que tenía una dependencia, pero muy disminuida. Bueno, sin lugar a dudas, el ministro Diomedi se mostró muy interesado, estaba en conocimiento del tema, incluso describió algunos proyectos que piensa desde esta cartera o desde su ministerio poner en marcha, llevar adelante, y por eso bueno, desde su parte demandaba el fuerte compromiso de los trabajadores que se incorporen para sumarse a estos proyectos. Así que, bueno, nos parece que su pregunta es importante porque es como que se conjugan la necesidad que hay de defender estos puestos de empleo que habían sido suprimidos por el gobierno nacional de Mauricio Macri, con una necesidad que tiene la provincia de fortalecer, como usted bien refiere, uh-huh, un área que hasta aquí tal vez podía tener una mayor cobertura, uh-huh, y una mayor un mayor alcance de sus políticas, que ahora con este nuevo recurso humano que se incorpora, ya especializado, conocedor del territorio, va a poder llevar adelante o va a poder formar. Claro. ¿Y cuántos son los trabajadores que se incorporarían? ¿Cuántos son en total? Hemos iniciado el proceso, la primer tanda de 6 trabajadores, luego le seguirá otra tanda de 6, y son en total 25 los trabajadores, ajá, despedidos. Lo que sucede es que dentro de ellos hay 4 que tienen tutela sindical, representación sindical, que de todas maneras, en una violación flagrante a las leyes vigentes, el Estado Nacional decidió dejar cesantes. Esos 4 casos están judicializados y con pronto despacho, seguramente de manera la justicia va a indicar cómo ocurren estos casos, que sean inmediatamente puestos en tareas, las tareas que venían realizando en el Estado Nacional. Por lo tanto, el listado se reduciría, pero van a ir produciendo, se va a llevar adelante el proceso en distintas tandas, de manera inmediata 6, y en 30 días otra tanda similar. Ajá. Bien, lo cambio de tema, Aguiar. Tiene que ver con lo que pasó este miércoles. La Cámara de Diputados finalmente aprobó en primera vuelta el presupuesto del año próximo, con un recorte de 470 mil millones de pesos, que usted sabe lo que va a significar, porque lo hemos escuchado opinar sobre el tema, va a significar para el pueblo argentino. Se viene la segunda vuelta en el Senado, podría ser la próxima semana, por los apuros que tiene el gobierno. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer desde el Frente Gremial Rionegrino? ¿Qué van a hacer los gremios? ¿Qué va a hacer la CTA Autónoma? O ¿cómo van a intentar evitar que se apruebe en segunda vuelta en la Cámara de Senadores? Bueno, en principio, el miércoles sucedieron varias cosas. Por un lado, se le dio media sanción a un proyecto que, como nosotros decíamos, le abre la puerta a la profundización del ajuste en todas las provincias del país. Es un presupuesto que fue redactado por el FMI en Washington, es decir, una ley, la que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, que fue escrita en un país extranjero con claros perjuicios para nuestro país. Una ley que solamente garantiza que se plasmen en ella los intereses de los acreedores que tiene la Argentina. Para los gobiernos hablan por sus presupuestos. Uno, si quiere saber qué piensa una gestión en una intendencia, en una provincia o en el país, no alcanza con escuchar hablar al intendente, el discurso del gobernador o del presidente, sino que hay que ir e indagar en sus presupuestos, porque allí sí se conocen con exactitud cuáles son las prioridades políticas. Y en este caso tenemos un presupuesto que ha sido aprobado y que claramente disminuye las partidas destinadas a educación, salud y desarrollo social, mientras las únicas que aumentan son aquellas que tienen por finalidad cubrir los intereses de la deuda pública externa por un lado, y el del funcionamiento de las Fuerzas Armadas por otro, que uh-huh, tiene que ver con la segunda cuestión que ocurrió el miércoles, que es la represión que llevó adelante el gobierno nacional a aquellos que pacíficamente reclamaban para poner en evidencia todas estas cuestiones que estamos señalando, que es un presupuesto contra el pueblo argentino, es decir, es un presupuesto de endeudamiento, de ajuste y de represión clara, de premiar a las Fuerzas Armadas y a la policía, en este caso, para que pueda repriman y acallen la voz de todos aquellos que reclaman. Pero el dato novedoso, el tercer dato novedoso, es la magnitud de las movilizaciones que existieron en el país, pero fundamentalmente en nuestra provincia el día miércoles. Sí. Yo aventuro o tengo la sensación que hay un consenso creciente en el pueblo, en las trabajadoras y en los trabajadores, de rechazo al gobierno nacional y a las políticas que este intenta impulsar a lo largo y a lo ancho del país. Un dato característico del día miércoles, las movilizaciones convocadas por el Frente Sindical y Social Rionegrino, jamás habían sido tan numerosas estas regionales en Viedma, en el Alto Valle, en General Roca y fundamentalmente en Bariloche, en toda la región andina. Creo que desde allí nos tenemos que parar para, por supuesto, seguir convocando para rechazar en la calle la posibilidad que el Congreso de la Nación apruebe este presupuesto. Uh-huh. La verdad que hasta aquí el diputado Whisky Madsen están al borde de la traición a la patria. Uh-huh. Yo no sé cómo van a hacer para volver a la provincia, y ya estamos enviando un mensaje claro al senador Pichetto, que rechace este presupuesto. Él ha sostenido que el gobierno nacional necesita un presupuesto. Bueno, entonces la Argentina y las rioneguinas y los rioneguinos necesitamos un senador que no sea como es el senador Pichetto, que hoy garantiza gobernabilidad a cambio de privilegios personales e individuales, pero en contra de los intereses de toda nuestra provincia. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar el próximo miércoles? ¿Está prevista alguna movilización también o no? Sin lugar a dudas, el acuerdo en el marco del Frente Sindical y Social era que cada vez que esta norma sea tratada en el Congreso de la Nación, teníamos que, bueno, salir a la calle para intentar poner freno o poner en evidencia este ajuste atroz que se intenta plasmar mediante esta ley, que es a la medida del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, rápidamente, apenas se conozca o se confirmen estos datos que usted está manifestando, que es la fecha concreta de tratamiento, claro, de la ley en el Senado. En principio, bueno, sería miércoles que viene, dicen, ¿no? Bueno, inmediatamente entonces trataremos de articular todas las acciones que vamos a llevar adelante.